loco. Es impresionante, ¿verdad? Sí, nos quieren echar de acá del predio porque hay mucha gente y están tirando las vallas. Ayuda. Pero no, acá nos corren los polis. No, porque mucho quilombo, ¿viste? No, no sé, cualquiera. Estamos, una locura, una locura. Bueno, pero la gente viene, ¿eh? Sí, sí. Me decía una señora, estaba sacando fotos de abajo, y me decía una señora, decile que para los alabarrienses es el cantor del pueblo. Qué bueno, gracias. O sea, a la gente le ha gustado, evidentemente. Sí, pero es un momento fantástico el tuyo, ¿eh? Bueno, gracias, gracias. Contanos, bueno, los planes que tenés. Venís del sur y te vas para Santa Fe. Sí, vinimos de Santa Cruz, el sábado a la noche llegamos de Santa Cruz, que nos fuimos el jueves, imagínate. Y vamos a Santa Fe el 21 de diciembre. Estamos conociendo nuevas provincias, nuevos paisajes, todo con los chicos. Está bueno que se dé por el lado de la música. Está bien. ¿Proyectos de grabar? ¿Un trabajo de estudio? Tenemos planificado para las dos primeras semanas de enero. Pero se va a ir dando a poquito. ¿Dónde lo van a grabar? En Estudios Coda en Buenos Aires. Ajá. ¿De forma independiente o van con alguna distribuidora? No, de forma independiente, y estamos viendo si podemos, estamos tratando ahí un tema para intentar hacer algo con la Sony de Argentina, con un productor que nos ha venido a conocer, pero bueno, se van a ir dando las cosas. Bueno, ¿cómo vas armando el repertorio? Vemos que vas agregando algunas canciones. Sí, sí, está bueno, vamos agregando canciones porque a nosotros también, viste, la gente se aburre y nosotros también de cantar siempre lo mismo. Entonces vamos buscando nuevas cosas, nuevos ritmos. Como de hoy mandamos un guayno que hace mucho que no hacíamos. Y nada, la gente le copa y a nosotros también, ¿viste? A hablar le gusta tocar cumbia, listo. Salió una cumbia, al pol reggae, salió la parte del reggae. Entonces, vamos experimentando nuevas cosas. Bueno, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Fiesta, chacarera, guayno? ¿Qué es lo que quiere? Y pasa que hay público y público. Si va a una peña, a un festival de folclore, la gente va a querer chacarera para bailar, samba, y quizá un guayno va a terminar. Ayer fuimos a la cena solidaria y tendremos que haber mandado un guayno porque no querían bailar, la gente querían todo joda, y acá quizá también, pero se va viendo, se va analizando la situación. ¿A qué perfil te dirigís? ¿Directamente al folclore único o también baladas y demás? Por ahora estamos en el folclore porque es lo que la gente nos reconoce y a lo que la gente le gusta, pero a nosotros nos gusta cantar de todo, así que quizá en un futuro me pedían la incondicional, estás loca, tan... Nada, le dije, no, estás loca. Pero bueno, quizá, ¿quién sabe? No, no se sabe.